pero cuando zarpa el barco se me pone el alma pirata, me crecen cuernos y rabo en vez de un par de alas blancas y no puede entender nadie, se me queda pequeño el cielo, no conozco ni a mi padre. Y empezar, y empezaron.